Soto, Shorty, Skate. Tengo sabor, por eso cuando canto esa mami mueve la cadera. Ella está conmigo en el party, pero yo siempre la rescato afuera. Mi vida es una película y de vez en cuando una telenovela. Llevando el carro en esta ciudadela, así que piden pa' afuera, ey. La disco se pone loca porque llegué yo. A ella se le agua la boca cuando oye mi voz. Yo no salgo de la casa si no es con la Glock. Ando siempre en coro con los míos. En la mano una botella full de Hennessy. Solo las mujeres bellas al lado de mí. Me siento feliz por la vida que yo elegí. Aunque a algunos no les guste por ahí. Confunda mi amistad con nada, muchas puñaladas la tengo curada. Como el lobo, solo a veces en manada. Tengo un ángel que me cuida en la jugada. Ey, ando en modo kamikaze. Ni que te des par de pases, tú tienes mi alcance. Usted puro romance, la carrera tuya, que en paz descanse. Dile a tu jefe que te dio un avance y cómprate un flow a ver si lleva chance. El encargado de cantarle al barrio, porque de las calles las leyendas nacen. Será que ellos no saben lo que hacen, no saben qué ejecuto con la frase. Cosas que ellos no pueden entender, porque en el cerebro no les nace. El oro en mí se ve bien. Tu cerebro es mi rey. Esto es Metallica, no Green Day. Gorilla Glue dentro del grinder. Que OGs nada son, en unos bobos que acabarán al igual que yo en el lodo. En tu compañía los masacro a todos. Así escriba curdo y borrado, no hay modo. Ey, la disco se pone loca porque llegué yo. A ella se le agua la boca cuando oye mi voz. Ey, yo no salgo de la casa si no es con la Glock. Ando siempre en coro con los míos, En la mano una botella full de Hennessy. Solo las mujeres bellas al lado de mí. Me siento feliz por la vida que yo elegí. Aunque a algunos no les guste por ahí. Este level muchos quieren tener, pero no les llegan y se frustran. Tienen odio en ocasiones por mi éxito y eso no me disgusta. Más bien me parece divertido y miro todos esos mensajes cuando tiro con las jebas del que tira mierda. A mí no me interesa, sigo haciendo mi sonido estilo como Kilo. Una cara por donde camino, tengo el respeto de mis colegas y voy a mi cegado a que me gano el Kino. Es que eres larga vida y mujeres, somos reyes con superpoderes. Este chanteo muchos lo tienen, pero ninguno lo hace como se debe. La vida es descontrol y party cuando llego. Mujeres mueven el culo pa' los bandoleros. Quiero modelos en una nota contando mi dinero. Quiero larga vida pa' los míos que siguen en el guero. La disco se pone loca porque llegué yo. A ella se le agua la boca cuando oye mi voz. Yo no salgo de la casa si no es con la Glock. Ando siempre en coro con los míos. En la mano una botella full de solo las mujeres bellas al lado de mí. Me siento feliz por la vida que yo elegí. Aunque a algunos no les guste por ahí. El neutro shorty, Big Soto, Apocalipsis, Lil Angel, Gang shit, Drop money, gang.